Es el momento de nuestro espacio musical, nuestro espacio informativo sobre todo lo que está pasando con el movimiento independiente de músicos mendocinos. Por eso vamos a presentar a Carlos Cassiani para saber todas las novedades. Carlos, ¿cómo va? Un placer. ¿Cómo va ese viernes? Muy buenos días, Lucas. Bueno, buenos días a toda la gente que está trabajando allí en La Mosquitera y, por supuesto, la audiencia. Bueno, como... A ver, ¿qué decir? Viernes nublado, es decir, un viernes que da para ponerse con un libro, un buen mate y escuchando buena música. Y si no, con un buen mate, buena música mirando por la ventana, digamos. Ese sería más o menos el día... el día ideal. Bien, me pinta. Un día como hoy nació Gabriel García Márquez. No sé si leíste algo de él. Sí, por supuesto. Es más, estoy releyendo su obra Cumbre, digamos. Sí. Así que, bueno, ahora no me va a salir el título porque tengo la cabeza puesta en otra cosa, pero. Exactamente. Así que sí, lo estoy releyendo porque lo leí hace muchísimos años y bueno, está bueno por ahí volver a algunas literaturas que de alguna manera marcaron momentos, ¿no? Y en este momento de Latinoamérica también me parece importante retomar algunas cosas. Así que bueno. Buenísimo, no tenía idea que lo de García Márquez hoy. Sí, lo dijimos hace un ratito con las efemérides, también cumple David Gilmour y Walter Giardino. Ajá, algunos colegas. Así es, ¿qué onda con Rata Blanca, una banda que ha sido un poquito, si querés, denostada en su momento, por lo menos para lo que es el mundo del heavy metal? Siempre estaba como la pregunta, ¿son heavy metal, no son heavy metal, son grasa? Pero, ¿los conociste? ¿Te gusta Rata Blanca? Mira, la verdad siempre pasaron desapercibidos para mí. Por supuesto he escuchado cosas de ellos. Me parece que tienen un excelente guitarrista. Bueno, el cantante también. Es una buena banda, por ahí... No es la música que a mí más me atrae o me copa, pero no, tampoco voy a abrir juicios de valor, no digamos que a uno no le guste o que no esté dentro del radar que uno tiene sobre la música, no significa que uno vaya a digamos, no valorar lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Por supuesto. Así que bueno. Yo sé que hay para alguna gente que cuestiona, digamos, en los rótulos de la música, la verdad que son bastante indeseables, ¿no? A veces hay que ponerlos porque uno por ahí necesita identificar algún estilo, entonces, o por ahí la gente pregunta, bueno, pero ¿qué música hacen? Y entonces tenés que dar alguna explicación vinculada a un rótulo. Pero la verdad es que hoy está todo tan mezclado que se hace difícil, ¿no? Decir que, por ejemplo, qué es rock and roll, qué es, no sé, está muy, muy, muy difícil. Sí. Yo, para los gustos personales puede ser, digamos, que uno diga, che, esto no me suena rock, me suena más a otra cosa, pero después los rótulos están más vinculados al mercado que a la música concretamente, ¿no? Así que, bueno, nada, eso de acuerdo a tu pregunta. No sé si es una respuesta que le vaya a satisfacer a mucha gente, pero bueno, es lo que uno piensa. Me parece totalmente válida. ¿Y con Pink Floyd te gusta? Hoy cumple David Gilmour. Sí, Pink Floyd es una de mis bandas preferidas en aquella época, década del 70, y por supuesto lo sigo escuchando, ¿no? Así que sí, por supuesto. Así que bueno, creo que de alguna medida hay que volver a algunas cosas para tener puntos de referencia, ¿no? y bueno, por ahí rebelarse un poco contra el mercado y los algoritmos. Por eso puse para abrir esta columna a una agrupación mendocina que lleva muchos años en el terreno de la música, me refiero a Alturas, banda que uno podría calificarla ya de culto y de trinchera, ¿no? Porque está en todas las reivindicaciones y luchas populares. Ahí nos vamos a encontrar con Jorge Cuello, que es uno de sus creadores, y o Mauco Cuello, y ellos van a estar tocando. Hay una oportunidad muy interesante para ir a escucharlos mañana sábado a las 22 horas en el bar de Don José. Esto queda en la calle San Martín, estoy leyendo mal la información, discúlpenme. Esto es el mañana sábado a las 13 horas, o sea, al mediodía, en Sumac Restaurante. Esto queda en la calle Alberdi 247 de Guaymallén. Se presenta el grupo Alturas, música de raíz folclórica, para quien no lo conoce. Ahí volvemos a otro rótulo, ¿no? Como para orientar a la gente. Y con entrada libre, o sea que es una buena oportunidad para ir un mediodía a almorzar y escuchar muy buena música en vivo mañana sábado a partir de las 13 horas allí en Alberdi 247 de Guaymallén. Dicho esto, lo que estamos escuchando, por supuesto, es Alturas en el tema de Violeta Parra, El Albertío, uno de los clásicos de Alturas. Bueno, pasamos a la información que tenía para hoy, si te parece, Lucas. Adelante. Bueno, algo referido a lo nacional, al Instituto Nacional de la Música, junto al Fondo Nacional de las Artes, ha, digamos, extendido el plazo para presentarse al concurso que se refiere a proyectos para orquestas sinfónicas y de cámara. Esto era del año pasado, pero se ha extendido hasta el 6 de abril la posibilidad de inscribirse. Creo que es importante porque no hay muchas, posibilidades de financiamiento para proyectos que involucren a orquestas sinfónicas y de cámara, ¿no? Entonces, y como por ahí la información no circula mucho, me parece bueno esto de poder difundirlo a través de La Mosquitera. Aquí en Mendoza hay varias orquestas de cámara, inclusive orquestas un poco más grandes que de cámara, que son sostenidas de manera independiente y que por ahí un financiamiento del Fondo Nacional de las Artes ayudaría a mantener ese proyecto, ¿no? Entonces, hasta el 6 de abril de este año está abierta esta inscripción. El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música invitan a orquestas de todo el país a postular proyectos destinados al pago de derechos de autor o a la compra o alquiler de partituras y partes orquestales, que este suele ser una traba cuando estas orquestas independientes quieren presentar alguna obra de autores foráneos o argentinos, inclusive, donde hay que pagar derechos de autor o alquilar partituras, ¿no? El monto total es hasta $1,000,000. Esto se define según la evaluación de las postulaciones y además, como condición, las instituciones beneficiarias deberán aportar al menos un 25% con recursos propios. Así que bueno, quienes quieran conocer un poco más al respecto de este financiamiento, no tienen más que entrar a la página del Fondo Nacional de las Artes o del Instituto Nacional de la Música. De todas maneras, hay un correo electrónico donde uno se puede inscribir, que es el siguiente, así que tomen lápiz y papel, es FN Artes, o sea, sería la sigla de Fondo Nacional de las Artes, pero fnartes.gov, con B alta, .ar. Así que, como dije, ahí se pueden inscribir, hasta el 6 de abril hay tiempo. Eso es una de las noticias vinculadas al INAMU. La otra tiene que ver con la creación de una fonoteca del INAMU, y en este caso están difundiendo, o mejor dicho, dando a conocer la posibilidad de acceder a 70 nuevos registros audiovisuales del canto con caja. Creo también importante esto porque por ahí este formato musical, por decirlo de alguna manera, no circula por las plataformas habituales. Entonces, que haya una fonoteca donde uno pueda acceder gratuitamente, como es el caso del Instituto Nacional de la Música, me parece muy interesante, ¿no? El comunicado dice: la fonoteca del Instituto Nacional de la Música incorporó 70 nuevos videos de canto con caja, fortaleciendo la preservación, documentación y difusión de expresiones musicales tradicionales de todo el país. Los registros fueron realizados en agosto del 2025 en San Carlos, provincia de Salta, en el marco de la tercera edición del Encuentro de Canto con Caja, con la participación de más de 70 artistas de distintas provincias argentinas. O sea, cantoras, agrupaciones y cuadrillas fueron filmados especialmente para integrar la sección Canto con Caja de la Fonoteca del INAMU, conformando de esta manera un archivo patrimonio federal, ¿no?, que está allí a disposición. Hago notar que en Mendoza, desde el año pasado, se creó una agrupación, un colectivo. Mujeres cantantes, cantoras mendocinas que se han reunido en un grupo muy amplio. Es impresionante la cantidad de compañeras que se están dedicando a esto del canto con caja y participan en casi todas las manifestaciones de lucha del pueblo mendocino. Ellas comenzaron con esta actividad el 24 de marzo del año pasado y seguramente este próximo 24 de marzo, cumpliéndose los 50 años del golpe militar, van a estar también participando de la marcha. Así que bueno, digo, esto me parece interesante porque las cantoras mendocinas además crean sus propias coplas, pero por ahí teniendo la posibilidad de acceder a otras producciones, eso incentiva la creatividad, etcétera, etcétera. Así que bueno, aquí está disponible entonces en la página web del INAMU esta fonoteca, y en este caso en particular dedicada a los registros audiovisuales del canto con caja. Se puede entrar directamente al sitio como www.fonotecainamu.musica.ar, www.fonotecainamu, todo junto, .musica.ar. Dicho esto, paso a una noticia mendocina, digamos, ya vinculada a nuestra provincia. Primero voy a dar la buena y después voy a dar una ingrata o mala, digamos. La buena es que la Orquesta Escuela, la del 1800, empieza con las inscripciones para el año 20, o sea, no empieza, ya están las inscripciones abiertas, hasta el 7 de marzo están abiertas las inscripciones. Hay un formulario en la bio de Instagram de la del 1800, es @la del 1800 con número, .ok, ahí van a encontrar el formulario para inscribirse. que es una orquesta escuela. La orquesta escuela busca ser un espacio de formación y aprendizaje conjunto entre músicos, músicas, sobre la práctica en sí misma. Es decir, aprendemos el lenguaje del tango mientras tocamos y somos dirigidos, dirigidas. La dirección artística y pedagógica es de Gonzalo Lesta Saraví, violinista, violista y director de la orquesta del 1800. Inició su formación musical en el 2002 y se especializó en tango en Buenos Aires, en las orquestas escuelas llamadas Orlando Goñi y Emilio Balcarce, donde estudió y tocó junto a máximos referentes de la historia del género, y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Bueno, y tiene un extenso currículum que no voy a leer, pero está al alcance de la mano allí en Instagram. ¿Dónde se dictan las clases y los ensayos? En la ciudad de Mendoza, en la Academia Pianoforte, ubicada en la calle Lusuriaga, 558 de la ciudad de Mendoza, todos los sábados a partir del mes de abril. Por supuesto, hay que inscribirse previamente. Hay una cuota mensual para participar de 30.000 pesos, con una inscripción de 15.000 pesos, y los pagos se realizan del 1 al 10 de cada mes. No me parece una cifra, no es caro esto, teniendo en cuenta la información y el aprendizaje que uno puede llevar adelante ahí. Para inscribirse hay que hacerlo a través del link disponible en la bio de Instagram. Allí se encontrará un formulario donde se piden algunos datos y un video de un minuto tocando el instrumento. El video tiene que contener género y obra a elección, la música a elección de quien se quiere inscribir, y puede ser grabado con el celular. El objetivo de esto es conocer el estado del dominio técnico del instrumento. Así que la Orquesta Escuela, la del 1800, continúa con las inscripciones hasta el día de mañana. O sea, si alguien no estaba enterado de esto, bueno, no tiene que perder tiempo. Dicho esto, voy a lo que dije como novedad mala o ingrata. Nos llegan comentarios, rumores. Por supuesto, no es conveniente ni puedo revelar las fuentes porque si no corren riesgo. Ha habido una censura expuesta muy abierta casi en todas las, o en casi todas, para no exagerar, fiestas departamentales de la vendimia. Se habría censurado a músicos y compositores al respecto de colocar la palabra agua en alguna de sus composiciones. Inclusive también se habría ocurrido lo mismo en la fiesta central de la vendimia. Primero me parece una locura, me parece una... Es como querer tapar el sol con las manos, porque en la fiesta de la cosecha, allí creo que se llama así, este evento que se hace allí en el aeropuerto, en el viñedo del aeropuerto, no pudieron evitar que la gente se expresara frente a esta situación. Y también desde el escenario, el cantante de Las Pelotas se refirió al tema. Pero es muy difícil. Primero fue improvisado, perdón, y segundo, es mucho más difícil callar a un cantante como el de Las Pelotas, que ya tiene un nombre y no vas a querer problema con alguien tan conocido por la repercusión, que a artistas locales. Totalmente, porque los artistas locales lamentablemente corremos con el riesgo de que no te contraten más. Si bien no te contratan mucho, pero Vendimia, por ejemplo, es una fuente de trabajo muy importante para compositores, compositoras, músicos, música. Entonces, la verdad es que me parece lamentable, de alguna manera una expresión fascista del gobierno, querer evitar de esta manera que la palabra... Porque pareciera que en la vendimia el agua no tiene ninguna participación. Sin agua no hay vino, no hay vendimia posible, no hay viñedos posible, o sea, no tiene ningún sentido esto, ¿no? Pero bueno, Simplemente quería comentar esto para que la gente que escucha se entere hasta dónde llegan algunas cuestiones frente a esta situación que tenemos con la 7722, las mineras, la ley de glaciares, etcétera, etcétera. Está bueno que lo digas Bien. Porque no estábamos enterados de eso. No, es que no se ha comentado, lamentablemente, no ha habido, porque hay mucho miedo también, ¿no? Okay. Entonces... Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Ángeles? Sí, te estaba escuchando atentamente y esta especie de censura que no es más que alinearse al gobierno nacional, ¿no? Que ya conocemos que ha censurado varias palabras, pero agua ya es como un montón. Y esto ha sido así como tipo hostigamiento, amenaza, ¿o les han hecho firmar? No, te viste imaginas que no lo... No. Que en algunos casos les han hecho firmar ya varios años a artistas de la vendimia, por ejemplo, no pueden hacer asamblea. O sea, se los hacen expresamente firmar en un contrato hace ya años. O sea, locuras. Sí, lo cual tampoco pueden evitar porque las asambleas se hacen igual, digamos. Sí. Pero tampoco se pueden negar a firmar un contrato los trabajadores de... Claro, o sea, totalmente. No, acá no hay cosas por escrito porque si no quedarían muy expuestos. Uh-huh. No hay ninguna cosa... fehaciente, lo único que uno puede tener es el testimonio de alguno de los compañeras trabajadoras que pudieran dar ese testimonio públicamente. Yo creo que no se hace por temor a que no los dejen trabajar, a que tengan consecuencias. Pero estas cosas existieron y existen. Entonces me parece que una manera de blanquear estas situaciones es decirlo. Y por otro lado, hago una reflexión. Los sindicatos y las organizaciones que de alguna manera representamos trabajadores, estamos también para esto, para que no se expongan los trabajadores. Hay que dar cuenta a las asociaciones de esta situación, como de otras. Porque en todo caso son las asociaciones y los gremios los que tenemos más espalda para poder enfrentar situaciones de esta naturaleza. Si uno se lo guarda para sí, y por temor, o por lo que fuera, o porque no se quiere involucrar, o por, lógicamente, llegado el caso, va a pagar las consecuencias de manera individual. Pero si uno lo hace, si uno colectiviza estas situaciones, hay más posibilidad de frenarlas. Y segundo, están más cubiertos los compañeros y compañeras que sufren estas censuras. Entonces, bueno, la reflexión es, me parece que hay que tener más en cuenta a las organizaciones, ¿no? Eso por mi lado, digamos. Esto lo digo por mi cuenta. Bien. Bueno, si para ustedes no, digamos, si no hay preguntas, voy a la agenda que es mínima, porque como tenemos la Fiesta Nacional de la Vendimia, la verdad que no hay muchos espectáculos dispuestos para este fin de semana, pero algunos hay, así que quienes quieran, quienes no puedan ir o no quieran ir a la Vendimia, pueden participar de algunos de estos espectáculos. Si les parece, voy a la agenda. Vamos, Carlos, te escuchamos. Bien, para hoy viernes a las 19 horas, en Punto Sexta, esto es Suipacha y Olascuaga, se presenta el cantante de tango y música urbana, Diego Valentín Flores. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Mañana sábado, 21 horas, en Biribiri, este lugar que queda en Rivadavia 680 de Ciudad, se presenta el espectáculo Canciones en Rojo y Negro con Cecilia Salinas y Paula Cassiani, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Sábado también a las el sábado a las 21:30 en Cantina Juglar y Irigoyen 27 de Ciudad se presentan Eva Lozada y Lucho Averastain. Las reservas al siguiente teléfono 2612 580 009 2612 580-009. También el sábado a las 22 horas en el bar de Don José, esto queda en la calle San Martín al 2307 en la Alameda, se presenta el espectáculo Noche de Tango con Barón Álvarez en la voz y el Pablo Budini en guitarra. Las reservas al teléfono 1213-405-844. También mañana, sábado al mediodía, 13 horas, en su Mac Restaurante, Alberdi 247, Guaymallén, se presenta Alturas, música de raíz folclórica con entrada libre. También mañana, en punto sexta, esto es Suipacha, se me perdió la información, ahí está, Suipacha de Yola Escuaga, se presenta Jero Flores en la voz y Leonardo Martínez en guitarra, dos referentes del tango en Mendoza. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Así que bueno, hasta acá la información, nos vamos a despedir escuchando la voz de Paula Cassiani, ya que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito a la presentación mañana sábado en Biribiri, escuchando un tema de su autoría titulado Blues de Terry. Nos despedimos entonces, muchas gracias por el espacio, hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Abrazo, chau, chau, Carlos. Chau, chau.